Escuché algunas de estas opiniones. La muerte en tragedias previsibles está mucho más cerca de los más pobres. Hablando de lo de 11, la inflación carcome los salarios, afecta de manera particular a los más pobres. La gente ganando lo mismo hoy compra menos comida que hace un año o más. No es una sensación, sino lo que perciben a diario los voluntarios de Cáritas. Otra. En el país hay nuevas pobrezas. Que haya cientos de miles de jóvenes, 700.000 o 1.000.000, según quien lo estime, que no estudian ni trabajan, no es nada bueno para ellos como proyecto de vida y nada alentador para el futuro del país. Y otra más. En Argentina no se termina de comprender que cuando hay droga es muchísimo más difícil salir de la pobreza. Todo esto lo dijo alguna vez Monseñor Jorge Lozano, que es obispo de Gorigoichú y titular de la Pastoral Social, que está acá con nosotros. ¿Qué tal, Lozano? ¿Cómo está? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo está la situación social? ¿Cómo observa usted la situación social? Estas frases no son anacrónicas. Tienen que ver con la situación que vivimos de un desgaste paulatino del tejido social, particularmente en los sectores más pobres y más postergados, lo que llaman núcleos duros de pobreza. La Iglesia, más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre instituciones en sí y demás, nadie deja de reconocer que hace un trabajo social increíble realmente, y en los sectores más pobres también. O sea, es realmente muy importante el laburo que hace. Que, o sea, usted tiene contacto cotidiano con los sectores más vulnerables. Tenemos una presencia que llamamos capilar en todo el país. Hay parroquias, capillas, comedores, algunas escuelas. A veces cuando se habla de la educación católica se piensa en escuelas emblemáticas, claro, y de prestigio, pero en realidad hay muchísimas que están en los barrios más pobres y de más difícil acceso. ¿Y qué notan ustedes en estos últimos 10, para hablar de los últimos 10 años? ¿Cómo está la gente? ¿Qué nos pasó en estos últimos 10 años en los sectores más vulnerables? Hemos tenido muy buenas noticias y alentadoras en los primeros 6 o 7 años de estos 10, en los cuales ha habido una reducción importantísima de la pobreza. Si arrancamos allá por el 2004, había 2003-2004, había cerca del 54% del nivel de pobreza que afectaba a los habitantes de nuestro país. Y esto se ha ido reduciendo sistemáticamente año tras año, en algunos casos con ayuda y subsidios y en muchos con generación de trabajo genuino, que es el mejor camino para lograr superar situaciones de pobreza. Y luego ha habido un amesetamiento y alguna vuelta atrás hasta hoy diría que del 6 y algo por ciento que mencionó la Presidenta el otro día, es cierto que esos son los pobres que viven con 1.500 pesos o un poco menos, pero hay otros pobres que viven con 1.600, con 1.700, con 2.000, con 2.500, y que llega también eso a ser prácticamente un 12% más, dependiendo de quiénes son los que tomen la medición. Algunos dicen que se llega a un 16%, otros hablan de un 22%. Sí, depende de cómo se calcula la inflación, lógico. Sí, y también de qué elementos se toman en cuenta para la pobreza, si solo la comida, bueno, también el vestido, también el moverse y también lo que hace la educación y la recreación. A mí me dicen que últimamente está habiendo de vuelta más gente en los comedores, que era algo que se había empezado a ralear y que ahora últimamente está otra vez empezando el tema de los comedores. O en realidad nunca terminó. Bueno, en realidad nunca terminaron. Hay lugares donde, tanto desde las iglesias, la Iglesia Católica, otros cultos y algunas organizaciones sociales, comedores siguió habiendo. Cierto es que en mucho menor cantidad que lo que había en torno al 2001-2002, y lo que nosotros estamos teniendo es no tanto un crecimiento en los comedores, que lo hay pero leve, sino sobre todo en la demanda de comida. Más gente que viene a pedir comida a las Cáritas de las parroquias o capillas para poder llegar mejor a fin de mes con la alimentación. Ah, para llevarlo a la casa, digamos. Para llevar a la casa y cocinar, que además es lo que nos parece más digno, sí, y claro, mucho mejor para fortalecer el vínculo familiar. Claro. ¿Ustedes, o sea, a través de Cáritas dan comida a la gente? En la mayoría de los lugares, sí. Sí, sí, hay asistencia tanto en ropa como en alimentación. Hay varias parroquias, sobre todo las que están en zonas más indigentes, donde se les prepara. Hay todo un fichaje de las familias que son asistidas mensualmente, y según la cantidad del núcleo familiar y lo que se percibe necesidad y las posibilidades también de dar respuesta, se le prepara una caja tipo con alguna botella de aceite, un par de paquetes de arroz, algo de hierba, algo como para sumar a la canasta familiar. Uh-huh. En los lugares del interior, sobre todo en el campo, cuando uno ve cómo se alimenta esa gente, uh-huh, y en qué gastan esos 1.600, uno duda realmente que arriba de 1.600 dejen de ser pobres, porque en realidad la comida básicamente no tiene proteínas, gasta mucho dinero en tarjeta telefónica, y realmente no siento que con ese dinero uno pueda decir dejaron de ser pobres. Bueno, por eso, 1.550 pesos es lo que, según los datos del INDEC, le hace falta a una persona para poder vivir y no ser pobre, de ahí para arriba. Nosotros notamos que eso no alcanza realmente. Yo el otro día, acá en Buenos Aires, a veces sigo de corrido todo el día, fui a una frutería a comprar algo para comer, me compré dos duraznos, me salieron 10 pesos. Está bien que eran grandes y uno decía, wow, parecen melones, pero eran dos duraznos. Según esta estadística del INDEC, me quedaban 3 pesos para viajar. Tenía que ver si era para volver o para ir, ¿no? Entonces no cierran los números, son estadísticas estimativas, pero en lo concreto uno percibe que los niveles de pobreza son más elevados. ¿Y cómo vieron ustedes a lo largo de estos 10 años el tema de la evolución de la droga en los barrios marginales? Bueno, la droga ha crecido de manera muy, muy fuerte, tanto en los barrios marginales como en los no marginales. Hay como una especie de, por decirlo así, de doble realidad respecto de la droga. Por un lado, aquellos lugares más pobres que están en algunas villas vinculadas con el paco, con algunas drogas, por decirlo de algún modo, baratas, y que a su vez son también muy perjudiciales para la salud, tanto porque están confeccionadas con material berreta como por la situación de salud en que se encuentran los que consumen. Entonces el deterioro es mayor, y también ha crecido la droga en los círculos más pudientes, ¿no? Todo lo vinculado a la droga sintética en algunos shows, en algunos lugares, es algo que también se ha ido dando un crecimiento con el paso del tiempo. Algo nuevo en eso es que ahora hay familias que hacen que llevan adelante cocinas de paco, ¿no? En el caso de las villas. ¿Esta gente es gente que a la vez va a la iglesia, está en la iglesia, o cómo vive la iglesia eso? O sea, ¿a ustedes les llega a eso? A nosotros nos llega, y uno de los problemas que empezamos a percibir hace 3 años, por decir algo, tal vez en algunos lados se da desde antes, es que algunos ven en la droga una especie de trabajo legítimo. Claro. Entonces algunos muchachos que estaban vinculados a alguna capilla, uno dice, pero mira que esto le está haciendo mal a vecinos tuyos, amigos tuyos, dice, bueno, alguien lo va a hacer y yo no tengo trabajo, vivo de esto. Es como haber en algunos núcleos legitimado el papel de quien vende en el chiquitaje. Uh-huh. Y esta gente que vende, todavía, digamos, en el mundo de la pobreza, ¿todavía son pymes, son pequeños grupos, o ya se ve manos más grandes, digamos? Nadie vende en lo pequeño si no está con una mano grande atrás. No hay posibilidad de ir a, no sé, gente pobre, ir a algún mayorista legítimo a comprar y después distribuir. Si alguien tiene para vender 5, 20 o 30, es porque hay atrás alguien que tiene 150, 500 o 400, ¿no? ¿Y el Estado dónde está en ese esquema? El Estado en algunos lugares está presente intentando ayudar lugares de prevención, ¿no? En varias villas y barrios hay escuelas, hay clubes, hay actividades recreativas tratando de ofrecer a los chicos algún tipo de ocupación y de proyecto de vida, no solo de mantenerlos ocupados, sino tratar de que tengan un horizonte hacia el cual caminar. Y en esto hay ayudas concretas de Cedronar o de algún otro organismo o del ámbito de la educación, sosteniendo escuelas pobres en lugares muy, muy duros. Y hay ausencia en lo que hace a la persecución del delito y en el ámbito de la justicia. En esto hay lentitudes muy grandes, ¿no? En la zona de González Catán y Isidro Casanova, me contaba la gente de ahí, que cuando un chico está con el PACU y lo quieren llevar a algún lado para que lo atiendan y lo cubren, no hay. Que solamente si es encontrado culpable de alguna cosa, un juez lo va a mandar. Pero si quieren ir simplemente los padres a llevarlo, no hay dónde llevarlos. Bueno, esto es así. Lamentablemente, nuestro sistema de salud no está previendo una red importante que habría que tener de contención y recuperación. Hoy los tratamientos que hay en general son privados, son caros o vinculados a alguna comunidad terapéutica de alguna de las iglesias, católica o evangélica, pero que están atestados y no hay posibilidad de conseguir una vacante para poder ingresar, así que eso es bastante complejo el tratamiento. Obispo, ¿cómo es en los barrios el reparto de la ayuda social de parte del Estado? ¿Es equitativo? Hay distintos tipos de ayudas. Lo que hace a la asignación universal por hijo ha tenido, me parece, un buen logro en cuanto a la equidad, porque se evitan los intermediarios y la discrecionalidad, ¿no? Entonces hay simplemente una situación en que en la familia no hay un ingreso en blanco, se dan las condiciones respecto de la escolaridad, la vacunación, y se entrega la asignación. En este sentido, es una, me parece a mí, un programa transparente en cuanto a la ejecución. Hay otras ayudas que dependen más de la pertenencia a algún grupo político o alguna organización social, que es lo que percibimos cada tanto en la calle como reclamo o queja de varias organizaciones sociales que dicen: a nosotros no nos llega porque hemos cuestionado tal o cual medida del gobierno, o porque hemos tenido esta o aquella actitud, y ahí entonces se ve que la ayuda se direcciona de acuerdo a la pertenencia partidaria o alguna organización. El año pasado estuvimos viajando para la televisión bastante por el interior, para hacer distintos informes, y lo que veíamos, para resumirlo mucho, es como que en el interior no pasó de manera completa la democracia. Hay lugares en el interior donde la democracia parece que no hubiera llegado, ¿no? Que del 83 para acá no hubiera habido cambios estructurales suficientes. Vemos muchas provincias feudales, muchas estructuras feudales, un gran clientelismo, etcétera. ¿Y es lo mismo ser pobre en el interior que ser pobre en la capital? En la capital federal o el conurbano hay más posibilidades de visualización de la pobreza, porque los medios de comunicación están en general concentrados en informes que se hacen aquí. Aquí, si alguien corta la General Paz, aunque sean 40 personas, inmediatamente están en televisión. En algunos rincones de nuestro país, si cortan caminos, impiden el paso de algunas cabras, pero no el paso de ningún movimiento vehicular importante. Entonces, la capacidad que hay de visualizar, de expresar, de hacer llegar un reclamo es bastante difícil, como también del acceso a la justicia, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de justicia enseguida pensamos en Comodoro Py o la Plaza claro. Lavalle, cuando en realidad la justicia debiera ser para todos realmente, ¿no? Y tener acceso a la justicia, a los tribunales, en todo el territorio del país. Nosotros tenemos la impresión de que en estos 10 años ha crecido mucho la política del puntero, es decir, que el puntero ha tenido una mayor relevancia que en otros tiempos. Tal vez estemos en una percepción equivocada. Pero en todo caso se lo quería preguntar, ¿cómo es la relación de los punteros con la gente y qué magnitud tiene ese liderazgo? A riesgo de equivocar una interpretación, yo me animo a decir esto. 10 años atrás los punteros habitualmente estaban vinculados a algún partido político y rara vez a algún sindicato, pero era claramente parte de una estructura partidaria. Hoy hay organizaciones de base en los barrios que prácticamente han reemplazado a los punteros dependientes de un partido político. Y en general hay organizaciones sociales más alineadas con el gobierno o menos alineadas con el gobierno, pero me parece que hay mayor organización de la sociedad en la base a través de movimientos sociales que tienen una militancia política, pero no una pertenencia partidaria como si lo había 10 años atrás, ¿eh? Me parece, es una interpretación. En momentos de crisis como este, ¿a la gente le cuesta más creer? El fenómeno de la fe religiosa no siempre está vinculado con la pobreza o con el sufrimiento, aunque en esos momentos aflora de una manera particular, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el terremoto en Haití y murieron tantos miles de personas, la gente estaba conmovida. No era algo que le había pasado en carne propia aquí, pero la gente fue a rezar, acudió a rezar a los templos. Cuando estuvieron los mineros en Copiapó, en Chile, también hubo cadenas de oración. Cuando hay situaciones que vemos de injusticia, o algún niño, alguna niña que es secuestrado o matado, hay reclamos y la gente también se vuelca a la oración. Y frente a situaciones de pobreza, es distinta la respuesta. A veces notamos que, por ejemplo, hay más gente en San Cayetano pidiendo por el pan y por el trabajo, o en algunos santuarios vinculados más directamente a alguna necesidad social, y en otros casos no hay, me parece, un vínculo determinante en cuanto a si crece la pobreza, crece más la fe o no. Me parece que van como por carriles independientes, ¿no? La proliferación de estas iglesias que prometen cosas, curaciones, que se ven, se ven también en el interior muchas. ¿Eso se ha sacado gente a ustedes o se las devuelve después destruidas? Bueno, muchas veces yo distinguiría ahí lo que son las comunidades que prometen o que convocan prometiendo curación o prometiendo resolver algún problema, de aquellas otras comunidades de fe distintas de la Iglesia Católica que promueven el encuentro religioso con Dios, ¿no? Me parece que son dos propuestas distintas. En general, los que proponen el vení que tu hijo se cura de la droga, vení que arreglo la fidelidad o infidelidad de tu matrimonio, vení que te curo el cáncer, vení que te hago tal cosa, en general esas comunidades crecen y decrecen en la medida en que hay gente que desesperada acude y que después desilusionada se retira, y a veces nosotros nos toca recibir en algunas comunidades gente desengañada de este tipo de propuestas. Y hay otros que más bien dicen, vení con nosotros a alabar a Dios y a vivir tu fe, y esos son los que encuentran tal vez una comunidad de fe que les representa mejor o les escucha mejor de lo que hacemos nosotros en nuestras capillas o parroquias, y es lo que también nos planteamos como interrogante y nos hace mirarnos a nosotros para ver de qué manera tenemos que cambiar o mejorar nosotros en nuestra propuesta religiosa. La renuncia del Papa fue vista, por lo menos por algunos, por gente que no es miembro de la Iglesia, sino que es observadora de lo que está pasando, como algo que podía generar una crisis de fe en los miembros de la Iglesia, porque uno supone que el Papa no renuncia. Eso no pasó, sin embargo. No. ¿Por qué? Porque, a ver, el Papa ha renunciado y ha explicitado los motivos, diciendo que él siente que no tiene fuerza física y anímica para conducir a la Iglesia ante los desafíos que este mundo cambiante nos presenta a la fe. Y en esto tiene razón. Entonces, él, que además es un hombre intelectualmente brillante, que siempre ha enseñado como docente la vinculación que hay entre la fe y la razón, y que uno puede ser racional y creyente, y puede ser creyente teniendo también inteligencia. Entonces él, como un hombre inteligente, miró sus fuerzas, miró lo que le toca como misión y dijo, yo no puedo. Entonces, a la luz de esto, dejándose guiar por Dios en su oración y por amor a Dios y a la Iglesia, le pareció que esto es lo mejor. No parece argentino, ¿no? Bueno. Ahora, su renuncia puso en primer plano la idea de que hay una sociedad cada vez más laica, uh-huh. Que un poco arrincona a la Iglesia y a las Iglesias, ¿no? Pero creo que en eso estaba basado un poco el gran desafío, uh-huh. Que Ratzinger ve, en más allá de arreglar el tema de la Iglesia interno, que es muy notorio que hay bastante lío ahí en el Vaticano, el tema del crecimiento, sobre todo en los últimos 50 años, de una filosofía laica por encima de la religiosa. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensa de eso? Miren, hay una incidencia distinta en cada región del planeta acerca de este fenómeno que usted mencionaba recién. Durante el mes de octubre pasado estuvimos 250 obispos de todo el mundo, junto con el Papa, reflexionando, buscando y compartiendo estas inquietudes, ¿no? Y lo que veíamos como desafío es esto. Sobre todo en países del norte de Europa hay un proceso creciente de descristianización que lleva décadas, donde la mayoría ya no bautiza a sus hijos, ya no realiza las prácticas habituales de pertenencia a una comunidad religiosa, ni a la católica ni a ninguna otra, ¿no? En países como los nuestros, en América Latina, en general todavía 7, 8 de cada 10 niños que nacen son llevados a bautizar en la Iglesia católica. También hay un proceso de descristianización, pero se vive de otra manera, no al modo europeo. En el África lo mismo, y en el Asia son comunidades cristianas minoritarias, pero que van creciendo. Y por otro lado está el fenómeno de que lo religioso cada vez está más presente en la sociedad. El Islam es notable, claro, cómo va creciendo en buena parte de países de Europa. No, incluso como elemento de cohesión social y cultural, en el caso del mundo oriental, sin duda. Sí, así que es el elemento de cohesión más importante del mundo oriental. Sí. Lo que pasa es que cada uno lo ve desde acá. Claro, pero... claro. Entonces el fenómeno no se ve tanto como una especie de alejamiento de la religión o de las religiones, sino más bien como un reacomodamiento respecto de lo religioso, y esto que nos interroga y hace que nos planteemos, bueno, en un mundo plural, de qué manera nos planteamos nosotros desde nuestra pertenencia católica, ¿no? ¿Nico? No, quería hacerle una consulta, porque usted alguna vez hizo declaraciones sobre los anticonceptivos, ¿no?, que tienen que ser usados como con responsabilidad. Y llama la atención, ¿no?, como su postura, que se diferencia de otros obispos y de sacerdotes. Yo no hice esa declaración, porque me motivó después a tener que hacer una aclaración. Sí. Lo motivó de vuelta. No, a ver, yo lo que expresé en aquel reportaje, que recuerdo fue hace unos años, es que la cuestión del modo en que cada uno vive la sexualidad obedece al modo en que cada uno vive en su propia conciencia. Entonces nosotros, desde la fe cristiana, predicamos un modo de vivir la sexualidad, un modo de vivir las vinculaciones humanas en general, ¿no? Y que esto me parece que es desde la propia convicción religiosa y la mirada que uno tiene sobre la ley natural y el modo de entender las vinculaciones, uno lo propone de esa manera. Pero hay cosas en la fe que son como previas o primeras a esto, ¿no? Digamos, primero está el amor a Dios y el amor a los hermanos, el educar bien a los hijos, el lo que hace a la fidelidad en la amistad y en la vida matrimonial. Entonces me acuerdo que aquel reportaje fue como decir, bueno, de 20 temas que hablamos, recortar un pedacito y plantear eso, ¿no? Eso lo hacen los periodistas siempre, los anuncios, no se preocupen. En un segundo, por informativo, seguimos charlando. Es la 1:30 de la tarde, dale. Estamos con el señor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú y titular de la Pastoral Social, charlando desde hace un rato. Vamos a seguir también un rato charlando con él. Estábamos hablando más de temas que tenían que ver con la fe, ¿no? Más allá ahora del tema de los pobres. ¿Qué pasa con los jóvenes? los jóvenes nos resultan a la iglesia una dificultad particular en estos últimos años, de haber pasado, yo me refiero ahora a la Argentina, en la década del 80, a tener muchos grupos juveniles en la mayoría de las parroquias y grupos numerosos, a prácticamente ser muy difícil tener grupos hoy en las parroquias. Los hay, y los hay muy entusiastas, pero yo comparando es bastante más difícil, sobre todo porque me parece tenemos que hacer nosotros una autocrítica desde la propia iglesia para ver de qué manera nuestro lenguaje es accesible, o estamos todavía con un lenguaje que a muchos de ellos les resulta difícil, cuando no anacrónico. No, yo me acuerdo de una época no tan lejana, a donde a Luján iban muchísimos pibes. Pero muchísimos, y a mí me llamaba la atención, porque digo, ¿qué nos estamos perdiendo acá? Porque había muchos pibes jóvenes, sí, que iban a Luján. Bueno, salvo ese tipo de expresiones de fe, que siguen siendo multitudinarias, la peregrinación a Luján es lejos la expresión de fe juvenil que se ha afianzado desde la década del 70. Así que eso sigue intocable, y algunas procesiones y algunas peregrinaciones a los santuarios también. Si uno va a San Cayetano, son la mayoría jóvenes. En Itatí, en La Dulce Espera, aquí en Devoto, y en San Ramón Nonato, la mayoría son matrimonios jóvenes que van o por alguna complicación en el embarazo o por pedir la gracia del embarazo. Así que hay algunos núcleos de religiosidad. Pero se dice que esos son puntuales, sí, digamos. En general no hay tanta adhesión de los jóvenes. No hay tanta adhesión. Pero a su vez también hay, como por ejemplo lo hubo en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, y lo habrá en julio en Río de Janeiro, una participación muy muy grande. Han participado miles de jóvenes de Argentina, y en julio se espera también que miles de jóvenes acudan a ese patrón. Ahora, ¿es una cuestión de forma o es una cuestión de fondo? Le pregunto esto porque usted decía, puede ser un problema de lenguaje. Yo he escuchado muchas veces, en realidad aplicado a los políticos, pero en este caso no importa, la comparación es menor, porque se trata de dirigencia en general, no importa si es dirigencia política o religiosa, que a veces creen que es una cuestión de forma, y a veces es de fondo la cuestión, no es de forma. Yo que los políticos, cuando les va mal, dicen no sabemos llegar. A lo mejor es que lo que están diciendo no les importa a los jóvenes, no, que no es solo la manera. No sé, sí, capaz es una mezcla de las dos cosas. Sí, y también, a ver, nosotros vemos la fe como una propuesta libre de Dios al hombre. O sea, que uno le puede decir que no. No es que decimos, bueno, no estamos llegando porque no dicen que sí. Es que me parece que lo que nos cuesta es llegar para que después le digan que sí o que no. Claro, porque pero llegar con qué es la propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la predicación de Jesús sobre las bienaventuranzas es una predicación hermosa sobre la cercanía a los pobres, el amor a los enemigos y la búsqueda de la paz. Si logramos llegar con eso y después el corazón del joven dice, eso no me interesa, bueno, vos sos libre para decirle que no. Pero yo quiero al menos que pueda llegar con este mensaje de Jesús, ¿no? ¿Hoy cómo llegan? Por ejemplo, mi sobrino se está como acercando muchísimo a lo que sería la militancia social de la iglesia. Digamos, no es que quiera ser cura ni nada de eso, pero a mí me llamó mucho la atención, a mí me intriga cómo llegan los chicos. Yo sé cómo llega él, pero en general ahora los chicos jóvenes, ¿cómo se interesan? Nosotros tenemos distintas propuestas hacia los jóvenes, desde el ámbito educativo, donde tratamos a través de experiencias de campamento, experiencias de encuentro, fortalecer un camino espiritual. En las parroquias también, y tenemos desde grupos solidarios. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay miles de jóvenes que salen una vez por semana a dar de comer a la gente que está viviendo en la calle. Por ahí algunos de ellos no son creyentes o están haciendo un camino de fe, y atraídos por un compañero de facultad o de trabajo dicen, yo no soy católico pero quiero ir a ayudar a los pobres, y a partir de ese servicio solidario se van enganchando también, porque ven que la oración lleva eso. Otros a través de alguna búsqueda espiritual, otros lo hacen, a mí me ha tocado mucho acompañar desde el dolor, cuando fue lo de la muerte de tantos jóvenes en Cromañón. Esta experiencia de dolor y de sufrimiento te genera tantos interrogantes que por lo menos intentás tener un corazón abierto a que tal vez una propuesta trascendente pueda ser algo que te dé una respuesta y te pone en búsqueda. Sí, los caminos son varios, y eso es lo que yo digo, la cuestión del lenguaje, es decir, bueno, ¿qué caminos tenemos que pensar? ¿Qué convocatoria e invitación para que una vez que el joven lo ve, lo percibe, diga que sí o diga que no? Ahora, en ese sentido, discúlpame, ¿están entrando en la Iglesia Argentina en Twitter, en Facebook, en las redes sociales? Sí. Porque el Papa sí les abrazó Twitter. Sí, estamos con todo. Yo tengo una... A mí, bueno, me fueron ayudando para entrar en Facebook y bueno, estoy... bastante metido y tratamos de que los sacerdotes, los jóvenes, las comunidades tengan esta vinculación a través de las redes sociales, que son como nuevas plazas públicas, nuevos lugares de encuentro, ¿no? Hace unos 30 años más o menos, o 40 años, el sentido común en la clase media argentina, voy a hablar de la clase media argentina que conozco, el sentido común era cristiano, católico. El sentido común, es decir, las prácticas sociales giraban un poco en consonancia con, más allá de que hubiera hipocresías y todo eso, entraban en consonancia con la Iglesia. Incluso la doctrina social de la Iglesia, que fue la izquierda del capitalismo durante el consenso de Washington, por lo menos, también tenía cierta simpatía y arraigo en la clase media. Yo veo que durante estos años las prácticas sociales a los chicos y a la gente de la clase media de la Iglesia, que la cuestión del dogma o la fe en sí misma. Quiero decir, cuando la Iglesia dice no a los preservativos, cuando la Iglesia dice no al matrimonio igualitario, cuando la Iglesia digamos dice no a una serie de cosas, un kit, diría yo, social, que de alguna manera ha sido naturalizado en la clase media argentina, hay una tensión entre eso que la clase media siente como que es natural y el dogma de fe. Entonces quería preguntarle si no había, si ustedes no sentían esa misma tensión. Sí, hay una especie de tensión creciente, coincido en las tres o cuatro décadas, en que me parece que ha habido una especie de alejamiento mutuo de la cultura y de la Iglesia, ¿no? Y que nosotros llamamos una crisis de valores, ¿no? De valores que antes estaban arraigados en una experiencia religiosa y hoy no. Y menciono algunos, ¿no? Por ejemplo, la justicia o la libertad, ¿no? Eran valores muy arraigados y que tenían que ver con una experiencia religiosa también, no digo solo cristiana, sino también del pueblo de Israel. En esto lo compartimos con la comunidad judía, con otros cultos, y la sociedad se fue laicizando cada vez más, y estos valores entonces que antes tenían una raíz más religiosa se han ido como afianzando más a partir de los consensos o de las búsquedas de acuerdos, ¿no? Y creo que este es el clima cultural en que estamos. Pero quiero poner un pequeño ejemplo. Si yo soy un padre de familia de la clase media hoy y soy católico y le estoy diciendo a mi hijo de 18 años, si tenés una novia, usa preservativo, por favor, por el SIDA, por el embarazo, para cuidarte, y la Iglesia me está diciendo que eso está mal, a mí me aleja de la Iglesia, por más que el dogma de fe, mi fe en términos generales en Cristo, etcétera, permanezcan. ¿Se entiende? Es decir, que hay un conflicto ahí, un conflicto muy muy difícil de resolver, me parece, para la Iglesia y para la sociedad. Un desencuentro. Sí, también es cierto que hay algunas ideas hoy en nuestra sociedad respecto de lo que es el dogma y que no lo es tal, ¿no? Por ejemplo, en este caso que ponías recién como ejemplo, hay una revista de educación sexual que se hizo desde la Conferencia Episcopal Argentina, donde plantea que lo que nosotros proponemos respecto de la sexualidad y el preservativo son algunos caminos. El primero es la sexualidad vivida de manera estable. El segundo es, dentro del matrimonio, el segundo es la fidelidad a una misma persona. Y cuando esto no se puede hacer, algunos buscan el camino del uso del preservativo. Pero hay unos caminos antes. No es simplemente distribuyamos preservativo y que cada uno haga lo que quiera, sino en este camino de responsabilidad, ¿no? Entonces algunos piensan que si el papá le aconseja esto a su hijo o conversa esto con su hijo, se está alejando del dogma de la Iglesia, cuando en realidad está viendo de qué manera cuidarlo mejor. Y esto no siempre acertamos en lo que aconsejamos como mejor o peor en el ámbito de la familia. ¿De qué manera repercutió en el interior de la Iglesia el tema de las denuncias de pedofilia? Repercutió, me parece a mí, al menos de dos maneras. Uno, con un gran dolor por lo que esto implica, de la responsabilidad que nosotros tenemos que tener respecto de los más pequeños. Así que esto fue un gran dolor. Y en segundo lugar, me parece también que echando una especie de manto de sospecha sobre todos, ¿no? Donde por ahí los casos más puntuales después terminaron siendo ocasión de que aquellos que nunca tuvieron ningún tipo de conducta inadecuada tuvieran también que tener más cuidados o previsiones en cuanto a lo público. Tuvimos que dar orientaciones sobre cuáles son los lugares para la confesión, de qué manera llevar adelante la organización de un campamento cuando uno se va dos o tres días con un grupo de chicos, cosas que antes naturalmente se daban en gestos de confianza, pero que a partir de estas situaciones generaron lamentablemente una falta de confianza. Yo leía declaraciones de este monseñor O'Brien, que ¿de dónde es? ¿Obispo de dónde? Es en Escocia. En Escocia. Y hoy veía la noticia, como los diarios lo trataron, él citaba una frase de él diciendo que había tenido una conducta sexual inapropiada. Obviamente, cuando yo voy a leer la noticia, pienso, es un caso de pedofilia, y no. No. En verdad, lo que había pasado con O'Brien era que había tenido relaciones homosexuales. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto adentro de la Iglesia? ¿Por qué para...? Bueno, claro, yo entiendo, es parte del dogma que eso para él es una conducta sexual inapropiada, pero no es ningún delito. No, es que él no renuncia por ser delincuente, sino por tener una conducta sexual inapropiada, de acuerdo a lo que son los compromisos que nosotros asumimos a la hora de ordenarnos. Entonces, yo también hice una promesa de celibato, y esto es lo que todos ustedes y otros saben que yo hice. Si otros ven que yo no cumplo esa promesa, es que estoy faltando a mi palabra. Si además es con un menor, es un delito. No, claro, eso está claro. Está en el claro. caso que estamos hablando, no. Es una conducta inapropiada, que él ve que al hacerse público y conocerse, ve que él no tiene autoridad moral para exigir que los demás cumplan también con los compromisos que han asumido. En algún momento hubo movimientos internos en la Iglesia para tratar de abolir el celibato, y finalmente nunca pasó. ¿Por qué? Por ahora se ve que es una práctica que favorece la atención pastoral de las comunidades, pero no es un dogma. Durante siglos los sacerdotes fueron casados, y después, allá por el siglo V o VI, se estableció que era bueno la práctica del celibato. Si el día de mañana se ve que hay otros modos de vida que pueden ser mejores, se planteará y se conversará sobre esto. ¿Se está discutiendo eso? Hoy por hoy no. En algunos núcleos sí. A ver, no es un tema que estemos discutiendo en todas las parroquias o en las diócesis o en la conferencia episcopal. Hay algunas organizaciones que lo plantean como algo importante, ¿no? Por ejemplo, hay una organización de sacerdotes que han dejado el ministerio y se han casado. Algunos de ellos cada tanto se reúnen y reclaman. Sí, como hizo Podestá en su momento, digamos. Claro. ¿Y usted qué piensa sobre la cuestión? Claro, ¿usted qué piensa sobre el punto? Yo soy feliz habiendo elegido este camino. Me ha costado, y me ha costado renunciar a formar una familia propia, pero a su vez he encontrado frutos muy lindos, ¿no? Pero el sentido es lo que uno a veces no entiende. ¿Cómo le encuentra el sentido? ¿El porqué de ese sacrificio? El motivo es para poder atender mejor y entregarme de lleno a las necesidades que tenga la gente, ahora que soy obispo, en mi diócesis, pero cuando estaba en la parroquia, también en la parroquia, y poder estar full time para esto, ¿no? Yo tengo un pequeño problema de salud y el otro día me lo encontré acá Cormillotti y me dijo, habla conmigo porque yo tuve lo mismo que vos y si hablamos de lo mismo nos vamos a entender y te va a servir a vos. ¿Cómo hacen ustedes para hablar de lo mismo con gente si ustedes no han tenido nunca la posibilidad de tener una pareja, de haber tenido... ¿Cómo hablas de igual a igual? Sí, nosotros en estas cosas nunca hablamos de igual a igual desde la experiencia, ¿no? Y pongo otros ejemplos. Como nosotros sabemos que el amor es mejor que la violencia, y esto no hace falta ser asesino para darse cuenta que matar a alguien es algo que está mal. Uno percibe esto y así lo predica, y a su vez también compartimos nosotros montones de diálogos, del ámbito familiar hasta los amigos y la gente de nuestras parroquias, que sabemos de cómo es el amor humano, cómo es la vida familiar, aunque yo no tenga una dificultad particular en la educación de los hijos o alguna situación respecto del amor conyugal. Pero uno llega anoche a la casa de trabajar y está el hijo ahí y dice, déjame de joder, no tengo... Hay cosas que uno las vive, que no las puede transmitir. No puedo transmitir el problema que tengo con mi hijo si no tengo hijos. Es muy difícil, ¿no? Bueno, pero es que esa dificultad se da en muchos ámbitos. También al psicólogo le cuesta poder ayudar y orientar, y no siempre el psicólogo tiene la misma situación que le van a consultar. Tal vez el psicólogo no es papá y atiende papás, tal vez el psicólogo no es abuelo, sí, claro, y atiende abuelos, tal vez el psicólogo no se le murieron los papás cuando era chiquito y está atendiendo ahora una persona que está lidiando con su papá que es mayor de edad. Digamos, muchas situaciones en la vida nos enfrentan a acompañar situaciones que no son experiencia personal, pero que a partir del diálogo y el acompañamiento de otros uno puede ir aprendiendo, ¿no? Lozano, hubo en estos tiempos, en estos 10 años, algunas rispideces entre el gobierno y la Iglesia Católica. ¿Cómo están hoy las relaciones? La relación del gobierno con la Iglesia Católica es una relación, por decirlo de algún modo, multifacética, ¿no? Si miramos la relación únicamente con la Casa Rosada y la Conferencia Episcopal Argentina, la estamos empobreciendo, porque también Iglesia y en las provincias, y tenemos vínculo con los gobernadores, a veces mejor, a veces peor, también con los intendentes, a veces mejor, a veces peor, también con los legisladores. Entonces, yo diría, una cosa es la relación de la Iglesia con las autoridades legislativas públicas, y en esto es de distinto tenor según cada lugar, y en concreto entre la Presidenta de la Nación y el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, las relaciones son buenas. De hecho, en diciembre, cuando Arancedo pidió una entrevista con Cristina Kirchner, la entrevista a las 48 horas le fue concedida, así que, y justo le concedieron un día que él no podía porque estaba en Roma, y se la postergaron a una semana más, que era cuando él podía. Así que en esto hay canales de diálogo sobre algunos temas más fáciles y sobre otros más complicados. Hay una cosa extendida en el gobierno, o por lo menos un sector del gobierno, que se mete como Estado en todas partes, pero que se retira en algunas. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, que considera una invención de los medios, poco menos que una invención de los medios, y siempre la ve como una queja, digamos, de los barrios más pudientes o de las clases medias más acomodadas, cuando nosotros por experiencia sabemos que quienes más sufren la inseguridad son quien menos tiene. ¿Usted eso lo verifica en su contacto con las barriadas pobres, etcétera? Sí, a ver, yo diría dos cosas sobre esto también. Una, la cuestión de la inseguridad es algo que afecta más en los lugares de mayor pobreza que en los lugares de mayor riqueza. Hay barrios que tienen cámaras de seguridad, que tienen personal de seguridad con mayor frecuencia de vigilancia, y hay otros que son más desprotegidos, donde los robos suelen ser más comunes. Pero también yo lo veo de acuerdo a la población carcelaria. Los pobres son los más afectados también por las situaciones de violencia y de delito. en la cárcel, son las veces que he ido, nunca encuentro gente de buena posición económica, y son raros los delitos que se sancionan de lo que se llama de guante blanco. En general son delitos menores, y lo que conversábamos en el bloque anterior, esta necesidad, me parece, de hacer llegar instancias judiciales más cerca de los lugares de mayor pobreza, porque los pobres no tienen cómo contratar abogados, no tienen cómo buscar alguien que les indique cuáles son los caminos o canales para exigir una justicia más rápida. Son casi las 2 de la tarde, quiero hacerle una última pregunta. ¿Por qué cree en Dios? Porque me he encontrado con Él a lo largo de mi vida. En mi oración yo dialogo con Él y he tenido experiencias muy fuertes en las que, de verdad, me he sentido hablando con Él y contenido y acompañado por Él. Gracias por haber estado acá. Son las 2 de la tarde, señores. Nos vemos mañana en Volver para Regalo. Chao.